con esto, pues lo pone, lo causan ahí para que los niños lo hagan, y en algunos casos creo que hasta puntúa, o sea, uh-huh. les puntúa como nota. Entonces, pues mira, me parece, por esa parte me parece muy bien, que desde pequeños se vayan contentiando de lo que es la discapacidad y los problemas que tienen las personas con movilidad reducida, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues estamos hablando, por ejemplo, la física, pero vamos, también está la orgánica, la psíquica y la sensorial, ¿no? Que son las cuatro discapacidades que hay. Entonces, es bueno que ellos desde pequeños vayan conociendo las distintas discapacidades que haya, ¿no? Y cómo se enfrenta cada persona a la vida habitual, ¿no? De esta persona con discapacidad. Uh-huh. Al día 22 pueden, bueno, ellos mismos en el colegio imagino que se lo llevarán a tu casa, a lo que sea, y después el día 22, pues, ya, como he dicho antes, iremos a recogerlo. Uh-huh. Nosotros, y ya haremos luego el fallo. Ya he estado por allí y he repartido, sí, los carteles y las plantillas. Así que ya depende de ellos. Como siempre, este año tenemos los mismos premios que el año pasado, pero vamos, son tres premios, y todos iguales, los tres premios iguales, una tablet, más un libro, más material, un vale por material escolar, 3 euros para material escolar. Así que, vamos, creo yo que el premio está bastante bien. Ya dentro del apartado dedicado a la información plenaria, la concejala de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique, Madalena Burdallo, ha explicado que durante los meses de noviembre a enero se van a desarrollar en los centros educativos de Ubrique los talleres incluidos en la campaña Educando en Igualdad, que en esta oportunidad tendrán un carácter presencial. Además, para esta tarde se ha convocado la celebración del Consejo Local de la Mujer e Igualdad, donde se van a plantear las actividades con las que se va a conmemorar el 25 de noviembre. Por otro lado, el concejal de tráfico, José Antonio Herrera Medrano, ha detallado en la sesión plenaria del mes de octubre las actuaciones que se han ejecutado durante el último mes. Con respecto a la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad, desde el día 2 de noviembre aproximadamente hasta el mes de enero se están cerrando las fechas para poder volver a realizar de forma presencial la campaña Educando en Igualdad que se viene realizando en los centros educativos, que durante 2020 y lo que llevamos del 21 se tuvieron que hacer de forma telemática, y ya otra vez de nuevo se van a hacer las actividades de forma presencial, como digo, entre los meses de noviembre a enero. Además, el 15 de octubre presentamos en los diferentes IES de la localidad una campaña de prevención de violencia de género en redes, que se les dio todo el material a los diferentes coordinadores de igualdad para que lo pudieran aplicar en su centro. Está previsto también que para esta semana que entra, no mucho más, podamos convocar al Consejo Local de Mujer e Igualdad, que lo haremos de forma presencial, de cara a ir programando las actividades del 25 de noviembre. Y hoy también he podido asistir a un taller de respeto a la diversidad promovido por la Asociación de Mujeres Preformación 94, a la que también he visto allí al compañero del Grupo Municipal Popular, Sergio Carrera, que también ha acompañado a la asociación en lo que es la actividad de este taller. Con respecto a la Delegación de Calidad Administrativa y Transparencia, pues informar que las consultas en la web municipal con respecto al mes anterior han bajado un 7%, que el portal de transparencia ha recibido 234 visitas, el tuit principal ha sido la Q de calidad turística que se le ha concedido a la exposición permanente Manos y Magias en la Piel y la renovación de la Q de la Oficina de Turismo. Y de la APP Mejora Ubrique ha tenido 134 avisos, de ello un 43% se han terminado, un 28% están en curso y el resto, que es por otros motivos, bien no procede o porque es un aviso que ya está repetido. Y con respecto a la delegación de Radio Ubrique, el día 29 de septiembre tuvimos el Consejo de Radio para aprobar la programación de invierno, en la que todos los grupos estuvieron de acuerdo. Y además quería dar una información sobre un barómetro de índice de rentabilidad social en comunicación que realiza un laboratorio de comunicación de la Universidad de Málaga. en la que se estudian, se analizan los ayuntamientos con emisoras públicas locales. Y según este barómetro de la Universidad de Málaga, se sitúa a la emisora municipal Radio Ubrique como la mejor valorada de la Sierra Gaditana, la segunda mejor de toda la provincia de Cádiz y la duodécima de la comunidad autónoma andaluza. Así que quiero dar mi enhorabuena a todas las personas que trabajan en esta emisora, tanto por su profesionalidad, por su pluralidad en la programación y por su ejercicio de transparencia en la gestión. Como digo, gracias por el trabajo que se realiza cada día y enhorabuena. Pasa a dar cuenta de actuaciones que se han realizado a través de la Delegación de Tráfico. Se han realizado actuaciones en Plaza de los Ejércitos, en Miguel Reguera, Calle Golondrina, Avenida de los Parlamentarios, Avenida de España, Paseo del Prado, Caldereto, Nacimiento, Avenida del Roderno, Calle Pizarro, Hernán Contés, Pintor Mateu, Calle Toledo, Calle Magdalena, Calle Juan Ramón Jiménez, Calle Algeciras, Garganta Marroquí, Paseo de las Costureras, Calle Nueva, Calle Carril, Rotonda del Move, Carlos Cano, Cruces del Supermercado Día, Calle Ingeniero Ruiz Martínez, Calle Ingeniero Romero Carrasco, Hermanos Bosque y San Ignacio. Aparte de los montajes del mercadillo y demás actuaciones en obras. Seguidamente, vas a dar cuenta de las actuaciones realizadas en materia de seguridad ciudadana. En materia de seguridad ciudadana se han hecho 32 servicios por parte de la Policía Local, 134 servicios en materia de tráfico, no, 63 trámites judiciales, 45 servicios de trámites administrativos y aparte pues las actuaciones conjuntas con Guardia Civil, bomberos y servicios sanitarios. Por otro lado, la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, ha destacado que la oferta deportiva de nuestra localidad presenta un 88% de ocupación. Además, ha anunciado que Ubrique va a estar presente en la primera Feria del Deporte y la Vida Sana que organiza la Diputación Provincial de Cádiz para los días 19 al 21 de noviembre. En el plano deportivo, resaltar que estamos al 88% de ocupación de todas las actividades del patronato municipal. En un tiempo récord prácticamente hemos pasado pues a subir ese porcentaje de ocupación en más de un 50% y estamos en constante evaluación, ¿no?, de instalaciones y programas de actividades en dicho patronato. Sobre todo que todavía, a pesar de estar en un nivel cero, estamos con un control de aforo, sobre todo en duchas y vestuarios de nuestras instalaciones, ¿no? Un poco desglosado, decir que a nivel de pista de atletismo hemos tenido aproximadamente unos 300 usuarios en piscina, en nado libre, en natación, actividades dirigidas, actividades infantiles, acuáticas y el club de natación hemos tenido pues aproximadamente unos 2.500 usuarios. Todo esto estoy hablando para el mes de octubre, de lo que llevamos estos 20 días de apertura. En el complejo de deportivo, pádel, tenis y fútbol, unos 1.950 usuarios. Y en definitiva estamos prácticamente, como yo digo, un 80% de ocupación. De todas las actividades dirigidas, de todo nuestro programa, decir que tenemos unos 74 programas, es decir, grupos de actividades, ¿vale? De los cuales 31 pertenecen a programas de adultos, de mayores de 55 y 65 son 6 programas. Programas infantiles, 20 programas, y en las escuelas municipales 17. Como ya digo, un 88% de ocupación. Y bueno, solamente esto me refiero que son programas del patronato municipal, independientemente todo lo que es la actividad de nuestros clubes deportivos. Desde aquí felicitar a los deportistas individuales y a los deportistas que están realizando competición en equipo y clubes por todos los premios, ¿no?, y las categorías que han estado recibiendo en este último mes. Y a todos aquellos clubes y demás que están pues actualmente en plena competición, ¿no? Resaltar este fin de semana que pude participar en una actividad organizada por el Club Alcorno Cariza Trail, perdón. Ellos lo denominaban Cunelata Trail, a través del cual pues hicieron una recogida pues de latas que en las cunetas, aproximadamente unos 140 kilómetros, perdón, de recorrido. Fue una labor de concienciación, sobre todo concienciación ambiental y de limpieza de esas cunetas, que bueno, como decía su presidente, todavía tenemos que volver a esas cunetas porque era mucha la basura que allí estaba, ¿no? Desde aquí, por supuesto, pues felicitar al club por esa iniciativa y por esa sensibilidad pues medioambiental, ¿no? Desde Diputación de Cádiz, pues se nos ofertaba la posibilidad de participar en la primera Feria del Deporte, que iba a tener lugar, va a tener lugar en el mes de noviembre. Ubrique va a participar a través de su patronato municipal, va a participar en dicha Feria del Deporte con un stand informativo y con la presentación no solamente de actividades, sino también de experiencia. Resaltar que en esta primera Feria del Deporte vamos a hacerlo de forma conjunta con la Concejalía de Turismo, ya que el enfoque que hemos querido darle, pues, de turismo y deporte. Como ya digo, Ubrique va a estar presente el 19 de noviembre en esta Feria del Deporte y estamos cerrando poco a poco ese programa de actividades que vamos a desarrollar en dicha feria. Otros temas de interés, la Asociación de Mujeres Preformación 94 informa que la AFAN, en colaboración con las 8 diputaciones andaluzas, pone en marcha el proyecto Internisa, Igualdad de Oportunidades y Lucha contra la Brecha Digital de las Mujeres en el Mundo Laboral. Se trata de un proyecto europeo que busca el desarrollo de una red de sinergias para el aumento del empleo de mujeres digitalmente competentes. La formación que se oferta es gratuita, estando dirigida a microempresas y emprendedoras. Se va a desarrollar online del 22 de noviembre al 22 de diciembre. Por otro lado, Aguas de Ubrique informa que con motivo de trabajos de conexión en la red se va a producir un corte en el suministro de agua este próximo viernes día 5 entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde, afectando a las siguientes calles: Santo Domingo, San José, Corrales Jordán, Emilio Santa María, San Juan Bautista, San Antonio, Juan 23, Pablo VI, Pío XII, San Pablo, Santa Rosalía y San Miguel. Y ya para finalizar, destacamos que la Junta de Andalucía no notifica nuevos contagios por COVID-19 en Ubrique tras la actualización de datos de hoy miércoles. Son los asuntos que podemos destacar en la actualidad de Ubrique en esta jornada del 3 de noviembre. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.